Si bajas una tarde, azules de verano, a visitar la tumba del hombre que te amó, sembrarle un cipresito, sembrarlo con tu mano, sembrarlo que haga sombra allá donde duerma yo. Si vas a levantar el lecho donde duermo, habla con los gusanos que rondan mi esqueleto, y ellos te contestarán con un murmullo eterno, el hombre que allí duerme en un sepulcro yerto. Bella mujer, no llores, entona una plegaria por el hombre que ha muerto, bellísima mujer. El hombre que allí duerme en punto solitario, el hombre que se marcha para jamás volver. Bella mujer, no llores, entona una plegaria por el hombre que ha muerto, bellísima mujer. El hombre que allí duerme en punto solitario, el hombre que se marcha para jamás volver.